entusiastas. Si muy pronto ya se irá buscando caminos nuevos, la vida siempre los ha de llevar. Comparten todos sus sueños con gente que nunca, nunca olvidará. Cual papagayos del cielo que volar. Viajeros en el tiempo a la cima. Cerca del sol, el cielo espera paciente verlos.